Radio La Bulla, FM 100.5. Radio La Bulla, FM 100.5. Hacerse cargo, un programa de y para la música puntana. Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. La Beli está ahí armando un mate. No almorcé, perdón. Con coco. Ralladura de coco. Sí. Sí, para lo dulce. Y manzanilla. Y manzanilla. Ah, ¿por qué repetiendo? Bueno. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, es como que acabo de llegar y es como... Sí, lo estamos haciendo muy rápido porque sabemos que siempre es fuera de tiempo nosotras. Sí, y porque hay alguien que va a estar esperando nuestro llamado ahora, que le dijimos 14:30. Estaría re bueno que adivinen, pero no sé, les oyentes nos están escuchando. Pero, bueno, no sé, lo decimos, ¿sí? Sí, como sabrá mucha gente, el sábado toca la Delio. La Delio Valdés. Y acá las pibas conseguimos una telefónica. Una telefónica. En realidad, podríamos haber llegado a la entrevista formal. ¿Sí, tú? Sí, pero bueno, se complica siempre. Los tiempos de este tipo de bandas es como... Sí, llegan, tocan, sí, y se va. También casi encontré una entrevista con las chicas del Zodiado, también pasó lo mismo. Como estamos medias apuraditas de tiempo, yo diría de mandar un temita para contactarnos, dale, ahí con dale, Santi. Dale. Y bueno, vamos a escuchar Femiganza, Pajaritos. Despertame para arruinar la sábana de tu cama. Dice que no hay blackout, si no mires no hay drama. Quiero confesar que me cabe imaginármela. Despertarte para arrancar la sábana de tu cama. Dice que no hay blackout, si no mira no hay drama. Quiero confesar que me cabe imaginármela. Si vas a hacer café, a mí dámelo fuerte. De tiempo andamos bien, sino que mala suerte. Decime una vez más. No existe más nada. Porque cuando te vas, me quedo con la gana. Sé que me enoja, para que me ponga bruta. Y siempre me moja, ya sabe lo que me gusta. Vamos a terminar destrozando toda la habitación. Dame, dame, mamá, que no más excusas. Hoy quiero jugar a ser solamente. Morbo que me da, matanos aunque sea ficción. Despertame para arruinar la sábana de tu cama. Sé que no hay blackout, si no miro no hay drama. Quiero confesar que me cabe imaginármela. Good morning, honey vibes. Wake me up and then we banging. Call me by surprise, pero sabe que me enciende. Fuck me then, goodbye. Que apenas se me da y está mi phone already ringing. Hoy te voy a dar y es solo suerte. My love is born on me mientras mi tango se divierte. Mi tango se divierte. Despertame para arruinar la sábana de tu cama. Dice que no hay blackout, si no mires no hay drama. Quiero confesar que me cabe imaginármela. Despertarte para arrancar la sábana de tu cama. Dice que no hay blackout, si no miro no hay drama. Quiero confesar que me cabe imaginármela. Thank you. Buenas tardes de nuevo, ya empezamos. Acá estamos con llamada telefónica. No sé, ¿quién está ahí? ¿Ahí escuchás? Sí, ¿se escucha? Sí, yo escucho perfecto. Perfecto, ¿cómo andás, Santi? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, con un poco de frío, pero bien, acá haciéndole frente al programa y hablar un poco de la Delio Valdés. Estamos muy emocionadas de que vengan a San Luis. Hace mucho no venían, ¿no? Sí, sí, hace este año no habíamos ido. Fuimos un poquito más a Villa Mercedes, claro. Pero bueno, está bueno poder llegar allí también. Claro, claro, sí, eso sabía mucho, que llegaban a Villa Mercedes. Y contame de Santi, ¿cómo va están haciendo gira? ¿Qué están haciendo en este momento, la Delio? Y sí, la verdad que ha sido un año súper intenso, lleno de cosas muy, muy lindas que nos ocurrieron. Y este año la Delio cumplió ya 10 de estar tocando, de estar generando música y proyectos, y bueno, un poco decidimos festejarlo así, girando por todo el país. Hicimos un concierto con una apuesta bastante importante acá en Buenos Aires, en el Gran Rex, y lo que intentamos es como ir por todo el país y replicarlo un poquito. 10 años es como un montón, y vos me habías contado que estabas desde el principio en la banda. Yo quería preguntarte, ¿qué onda ser una banda de música colombiana acá en la Argentina? ¿No? Como un poco... Bueno, mirá, o sea, la verdad es que la Delio ha ido mutando mucho también en estos 10 años. También por eso es como que creo que un poco el proyecto se sostiene por ir evolucionando y transformándose. Es cierto que tenemos una cosa muy... Sobre todo cuando empezamos a tocar teníamos la mirada muy puesta en la música colombiana, en la cumbia colombiana, en la cumbia con orquestas de los 60, de los 50 en Colombia. Y bueno, pero siempre con nuestra identidad y nuestra manera de tocarla, de sentirla, que es muy diferente a la de ellos. Uh-huh. Porque vivimos en otro país, porque hace más frío, porque también porque estamos en otra época y estamos influidos por otras músicas. Pero bueno, hay algo sí de la esencia del género de la cumbia que creo que se mantiene y que nosotros tratamos de llevarle y de transmitírselo al público. ¿Y en qué otras cosas también, qué es lo otro que vos decís que buscan transmitir con eso de que en la Argentina también están influenciados por un montón de otras cosas? O no sé si hay algo, porque también son un montón, yo creo que debe estar re difícil ponerse de acuerdo en qué se busca. Sí, total, somos un montón y con una forma de organización grupal y cooperativa, con lo cual no es que tampoco que hay un director, tratamos de discutir siempre, de llegar a consensos, que es muy trabajoso, la verdad, pero bueno, tiene su lado positivo, que es que siempre como lo que decanta y lo que se filtra del grupo es re interesante y termina siendo lo más legítimo para el grupo. Y después creo que tiene que ver con transmitir un poco lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tocamos. También creo que la Delio se sostuvo todo este tiempo por eso, porque disfrutamos mucho lo que hacemos, porque nos la pasamos muy bien arriba del escenario, porque nos gusta mucho. Creo que eso se ve y creo que eso contagia a la gente y la gente nos contagia a nosotros, y es como un ida y vuelta ahí. Y bueno, y eso tiene un poco la cumbia también, ¿no? Es lo que hablábamos antes, que es como generar un espacio para encontrarse, para divertirse, para olvidarse un poco de todos los garrones, todas las penas, las situaciones de la vida cotidiana que a uno un poco lo apesadumbran, y divertirse, encontrarse, bailar y vivir ese momento de alegría, de unión. Y lo bueno que tiene, en este caso, lo que decís de la cumbia, que a mí me parece que está buenísimo recalcar y que siempre se generen espacios así, que se da un estilo de comunión de mucha gente diversa. Como que esa alegría que contagian justamente no hace diferencias en cuanto al público que lo está viendo. Y eso a mí particularmente me encanta de la Delio, de sus shows, todo. Sí, es re loco eso, y también nosotros lo hemos ido viendo a medida que como que la Delio fue creciendo y incorporando capaz que más gente que nos viene a ver, pero es verdad lo que vos decís, hay gente de palos re distintos en los cumbiones, en la fiesta de la Delio, o sea, hay desde cumbieros así tradicionales que les gusta mucho el curten, que yo viene rockeros, punkis, gente de diferentes clases sociales, y está bueno porque a la hora de bailar somos todos cuerpos que danzan, así que está buenísimo que así sea y que el encuentro sea lo más heterogéneo posible. Diverso, de una. E incluso ustedes habré visto un programa en Encuentro en la Cúpula. Contaban que los que empezaron con la banda son bastante de otro palo, ¿no? En cuanto a lo musical. Sí, la verdad que sí. También al ser tantos es como que venimos de... No todos empezamos desde el mismo lugar y hay como algunos que tienen una formación quizás más académico, que fueron al conservatorio, otros que tocamos un poco más de haber aprendido nosotros mismos, de habernos hecho en el camino de la Delio también, pero sí, o sea, y somos re heterogéneos nosotros adentro del grupo, incluso alguno de los Agustina, la saxofonista, viene de tocar música clásica y estudia música clásica y están las taradas también, ¿o no? ¿Cómo? ¿No te están sentí? Las taradas también, ¿o no? Ella. Ay, no. Sí, ella, sí, está escuchándome. Ella, que también toca en las taradas, ¿no? Ah, me parece que no, esa es otra chica. Ah, son muy parecidas. Pero es otra chica. Y también es saxofonista. Sí. Pero bueno, es eso, somos todos diferentes, y lo que está bueno es que encontramos como ese hilo que nos junta y que disfrutamos todos, porque también la cumbia, por más de que, qué sé yo, uno haya empezado tocando rock o lo que sea, es como que la cumbia está un poco en la vida de todos, está en el imaginario cultural de cualquier argentino, creo, ya desde que vas a una fiesta y lo que suena es eso, y vas a una reunión familiar y a la hora de festejar lo que se escucha es eso, entonces creo que todos lo tenemos un poquito en algún lado instalado. Y que sí, es parte de la misma cultura popular en la que vivimos, es como del día a día. Totalmente, y es loco eso porque pensemos que es como un género que no, o sea, nosotros lo sentimos recontra propio y recontra natural, pero es un folclore colombiano, ¿viste? Claro. Y eso, como pasa aquí, pasa en toda Latinoamérica, y todos los mexicanos la sienten suya y hacen la cumbia sonidera, los bolivianos hacen la cumbia andina, en Perú la cumbia psicodélica, chicha, o sea, en todos lados pasa lo mismo y... Creo que es algo que también pasa con la música en general, que esta, la capacidad de resignificarse y de adquirir un nuevo sentido, que quizás lo que decías antes vos es, hay una esencia que se mantiene, como, no sé, yo puedo ponerte el dato del candombe, que yo como una mujer, si me cuelgo un tambor con un candombe, estoy resignificando un montón de luchas de los esclavos de la afrodescendencia, que o sea, está bien, no serán exactamente la misma lucha, pero hay una resignificación que se toma propia y que se hace carne, traspolada a lo musical. Sí, totalmente, ¿no? Capaz que tiene que ver con la rebeldía o con plantarse desde un lugar de querer decir algo, en concreto con la cumbia creo que tiene que ver con eso que estamos hablando, con de hecho tiene que ver con eso, o sea, es una música que surge entre los indios, americanos, los esclavos africanos, también con la influencia cultural de la conquista española, pero las ruedas de cumbia tenían que ver con eso, con sacarse un poco el yugo, el peso de todo el día de laburo, de sufrimiento, de esclavitud, juntarse, cantar, celebrar un poco y sacarse eso de encima. Y yo creo que, no, o sea, hoy acá a miles de kilómetros, muchos años de distancia, no es muy distinta la función que tiene la cumbia, salvando la distancia claramente, pero tiene que ver con eso, con salir el fin de semana, con sacarse un poco de encima todo lo que a uno lo va aplastando y vivir ese momento. Y el encuentro también. Bueno, sí. Me parece. Bueno, si querés contarnos algo de lo que va a pasar el sábado. Sí, a full. Está bueno que llevamos el cumbión, que no es solo un show de música de Ladelio, que está bueno contarlo eso, porque tiene que ver con eso, con el cumbión es nuestra fiesta, la producimos nosotros, la gestionamos nosotros, en este caso sí, con una pata ahí local, que nos ayuda mucho, pero la intención es llevar toda la propuesta de Ladelio, con la fiesta, con el DJ, que es Sonido Parrandero, que es más que un DJ, es un coleccionista de música, sabe mucho de música, para tratar de generarle un poco a la gente todo esto que estamos hablando. Y bueno, el show de Ladelio va a ser, viene siendo sobre todo el último disco que sacamos, Sonido Subtropical, ese disco fue re importante para nosotros porque es un disco donde todas las canciones son nuestras, son originales. Antes de eso, generalmente eran más versiones, más covers que temas originales, y era algo que teníamos ganas de hacer, y me parece que es lo que vamos a seguir haciendo, porque nos hizo muy felices lo que pasó con el disco. Y un poco el corazón del show va a ser ese disco, y también como estamos en esto de la revisión de los 10 años, sacamos muchas canciones que hace rato no tocábamos, algunos clásicos que los estamos volviendo a tocar. O sea que va a ser un fiestón completísimo. Y es la idea, que yo no sé. Sí, si vienen hasta acá hay que festejar. Yo no sé, estoy pensando cómo voy a hacer para... Porque bueno, viste, también fin de semana del Día de la Madre, nosotras nos vamos a un pueblito cerca, pero no sé, estamos pensando seriamente de sacar una combi, no sé, algo y llegar. Yo voy a ir. Mamitas. Yo voy a ir. Por favor, después ustedes van, le llevan un regalo a sus madres, pero sus madres las agasajan y les curan la resaca. Hay que llevar a nuestras madres. Hay que llevar a las mamitas a que bailen unas cumbias. También. El cumbión es ATP siempre, ¿eh? No hay, es lo que veníamos hablando, no hay edad, no hay clase social, no hay nada. Yo te voy a contar una anécdota de hace poco, porque manija siempre, hace como un mes vengo, como viste, fija, ya sabíamos que venía la Delio, entonces escuchando todos los días la Delio, como para hacer la previa. Y en una de esas, que eso me parece hermoso también de la Delio, y de la cumbia, de cómo te une incluso con otras personas de otras edades, estaba con mi abuelo y la pongo, y me dice, ¿y eso? Viejo, mirá que testarudo y viste medio fachongo, y me dice, ¿y eso? Y le digo, Ladelio, es una banda de acá de Argentina. ¿Esos jóvenes hacen este tipo de cumbia? ¿Viste? Le digo, los jóvenes, ¿cómo venimos? y está reenganchado con la Delio. Es más, ya sabe que vienen. Qué grande, qué lindo que me cuentes eso. Está buenísimo. Y bueno, y también habla un poco de eso, de que la música tiene un poder increíble, un poder así como de llegar a la gente, de... No, capaz que no, viste, no pone comida en la casa de la gente, no resuelve cosas básicas y necesarias, pero sí puede llegar a generar cosas a niveles emocionales y transformadores desde lo que a uno le pasa, siente, necesita también, y un mimo un poco más espiritual que es necesario. De una, sin dudas. Así que nos vamos a alinear los chakras allá el sábado a Onassis con la Delio. De una. Bueno, te agradecemos muchísimo. Va, no sé si quieres agregar algo más. No, estuvo fenómeno. Chicas, les quiero agradecer por la nota, por difundirnos. Nos viene muy bien a nosotros, que como saben somos también un proyecto independiente, cooperativo, claro. Y nos ayudan mucho, así que gracias y las espero en la joda. Sí, sí, una, obvio. Vamos a ir. Sí, es más, te vamos a tirar una señal o algo, Santi, somos nosotros. Dale. Dale, Santi, muchas gracias y bueno, los esperamos con todo el amor el sábado. Dale, saludos, suerte. Dale, chao. De repente. Mirá, de repente nunca tenemos programa. Ah, y entrevista con Adelia. Salió alta entrevista. Bueno, nada, creo que ya está recontra vendida la propuesta. El sábado va a estar la Delio. Va a ser un show recontra completo. Parece que no va a terminar nada más en la orquesta, sino que después viene joda con el DJ. Sí, toda la noche. Así que hay que tenérselo. Bueno, vamos a escuchar un temita de la Delio. Justamente del nuevo disco del que habla él, sí. Que ya vendrían a ser temas propios. Ajá. Elegimos Inocente. Inocente, que canta Ivonne, te amamos. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches. Noches. Gracias. Hay que hacerse cargo. Un programa que está... Yo me acabo de dar cuenta que se ve reflejo y no tengo que darme vuelta en el vidrio. Puedo decir, se lee al revés, ¿no? Pero la huya sale por antena 100.5 en el barrio Rawson. Y por internet en www.lahuya.org. También podemos decir que la huya pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Bueno, ahí pasamos con... Yo quedé re cholula, ya le pedimos una foto para... Ya le pedimos, sí, sí, una foto para el programa. Quiero una foto con los 30 integrantes, los 30 integrantes de la Delio. De la Delio. Y queremos con Ivonne, principalmente. Las pibas de la música, sí, de la Delio. Sí. Igual en unos copados todes, que ahí nos facilitaron la entrevista. Sí, mal. Igual, nada, acá tenemos contacto, viste, la Vicky tenía contactos, por eso. Tampoco tan contacto, pero... pero no sé si es tan fácil, che, no sé, para mí es un bandón. Es un bandón, sí. Entonces, no sé si todavía estoy mandando historias a Marilina Bertoldi a ver si me... antes del 29 de noviembre... Yo tenía miedo que te clave alguna denuncia de acoso. No, es que no sé si me las lee directamente. Pero viene el 29 de noviembre, así, sí, que tenemos tiempo... Para juntar la plata. Sí, e ir. Porque sí, en tiempos de macrisis es como un tema. Bueno, vamos un poco con la agenda cultural. De una, no me pasaste ninguna de las agendas que tenés. Es que para... no sé si te vas a ubicar. Fíjate. Sí, yo intento. Bueno, tenemos viernes 18, today, va a estar Fluir y Flavia Calderón, trío. Flavia Calderón, trío, en la universidad, es entrada libre y gratuita. Sí, van a estar a las 21 horas y van a estar en el círculo, por el Círculo Universitario de Música Independiente, que yo no sé si lo sabías, es como un círculo que fomenta la generar espacios para que se cree públicos a las bandas independientes. Sí, me enteré con esto también, porque vi el evento y bueno, lo leí. Sí, está bueno. Es una buena propuesta. Después tenemos a... Bueno, y es gratuito, así que... No tienen excusa. No, hay que ir. Dirty Group va a estar en Club Forest el viernes, recibe al rosarino Rodrigo. Es muy difícil el no sé, qué sobija es el apellido, con un set extendido, esto es en Avenida Ilia al 471, el open es a las 00 horas y la entrada es de 100 pesitos. ¿Puedo tirar uno? Sí. ¿O seguís con ese? Dale. El viernes 18 también Mariana Paraguay, sí, junto con una banda puntana, Un Mañana, nos invitarán a un viaje sonoro repleto de colores y matices en Ministerio de Turismo y Parques de San Luis, ¿puede ser? Avenida Ilia y Junín. Le estoy preguntando al Mati. Que creo no que sé. No te está bien. Bueno, después, el viernes 18 a las 23 horas, no. Duende Cigano, banda local de San Luis, se presenta por primera vez en vivo en un bar, en el bar E830. Ay, ya, perdón. Qué poca salida que tenemos, porque no, ni lo reconocemos. No, es que no decía en ningún lado el bar y después ahí abajito lo vi. Pasa que son impresiones de pantalla que sacó la Beli. Fue muy rápido todo, pero acá estábamos firmes para informarles. Te toca. Bueno, después tenemos a... Pase y sírvase, relatos poéticos musicales en Casa Sur, Chacabuco 339. ¡Qué lindo! Sí. Enzo Moturi y Luis... ¿Lo conoces? ¿Es Moturi? Motura. Es que ves, también escribís como... No me entiendo mi letra. Y Luis Vilche, son narradores orales, escritores, músicos y editores de la revista cultural latinoamericana Guturalmente Hablando. ¿Es así, Mati? El Viento también, que fue fundada el 21 de septiembre de 1999 en Juana Coslay, El Chorrillo, San Luis, Capital, en recomposición metonímica y anímica. Festejan 20 años de vida de la revista Pase Sírvase, un espectáculo de 2 horas de música y poesía donde tratarán de fluir en interacción con el público. La hora es a las 22 horas y sale 150 pesos. Insistían en el evento con que sea puntual y me parece que también la entrada es re barata para la oferta que están proponiendo los chiques. ¿Querés seguir vos? No, yo tengo otra. Sábado. Ah. ¿Tenés algo más del viernes? Ah, tengo Jóvenes por Dioseros en Zona Azul. Bueno, no sé qué onda Jóvenes por Dioseros. Yo pensé que ya estaban muertos. Pero a mí lo único que me preocupa es que no estar diciendo a alguien que tiene que una denuncia. Alguna denuncia. Sí, nos pasó con Cielo Raso, que, claro, que los promocionamos y dijimos, y después saltó toda una claro, publicación que desde Mujeres de la Música, creo, se decían como que no. Claro. No estaban a favor de que vengan. Claro. De una. Por eso, si alguien sabe si Jóvenes por Dioseros son también Jóvenes por Dioseros machistas, avísennos que los dejamos de promocionar, como otros tantos lugares que no promocionamos, como Sky, que tratamos siempre de no promocionarlo debido a las múltiples denuncias y abusos contra mujeres. Y bueno, como también estamos aprendiendo de un montón de cosas y ahí nomás el disco Rígido se sobrecarga, no sabemos todo y está bueno que nos cuenten para no seguir promocionando. Bueno, va a estar en Zona Azul, puntos de venta, tiene un montón de puntos de venta, Jóvenes por Dioseros, en All Right, en La Tienda, todo lo que es acá en San Luis, Ilia, All Right está en La Ilia, La Tienda está en Pringles, 1136, después tenemos en Café Martínez en el shopping, después en Villa Mercedes está en Sten Bar y en Manos de Tijera. Que bueno, los Villa Mercedinos sabrán dónde quedan esas cosas. Tal cual. Villa Mercedines. Listo. Voy con el sábado. Nicolás Ruiz en Aqua. Aqua sí lo podemos decir. Yo todavía estoy aprendiendo qué creo lugares. Que Aqua no tiene ninguna denuncia. Desconozco. Bueno, Nicolás Ruiz va. Que su estilo musical. Perdón por las impresiones de pantalla. Su estilo musical es del house. Y se inicia. Hacia múltiples tendencias que van desde el tech house al progressive, siempre viendo y adaptándose al lugar, evento y la exigencia de su público. Mira qué considera. Mira, yo alguna vez. Nicolás es muy carismático. Generando así en el público mucho baile y expresión libre, logrando quitarles unas sonrisas y sentimientos, o más que eso. Es muy bueno este texto. Hacer satisfacer a los oídos más exigentes y atraer a nuevas generaciones, siempre llegando a poner sus manos en el aire y una sonrisa grande y agradecida en los afectos recibidos de su público desde su cabina. A mí me gustaría, y esto lo voy a tirar ya, podríamos hablar alguna vez de esto, de la música electrónica, dices en mi tiempo, marcha. Es distinta ahora. ¿Es distinta de la marcha? Sí. Ah, mira, ¿ves? Esas cosas yo no las sé y me parece yo que no, hay... No es un ámbito en el que me desenvuelva, claro, pero es distinta. Ajá. Pero bueno, estaría bueno alguna vez, hay muchos yo conozco DJs un chico y que... chicas DJs. Sí. ¿Cómo se dice? No conozco chicas DJs, pero sí. Bueno, voy a mostrar una chica DJ. Podríamos invitar... Si quieren que se tiren unos temitas ahí. De una. Y... Batalla de DJs sí, podemos batalla hacer. Batalla de DJs. ¡Sí! Porteris, ¿quién te conoce? Nosotros hacemos lo mismo. Ay, no sabía. Sí. No, pero... Tenemos porque... que dejar de robar ideas. Sí. Pero bueno, estaría bueno un poco preguntar porque a veces nunca se habla de la sensación subjetiva de esta producción de música, este sí, tipo de producción de música. ¿Por qué te inspira a hacer tech house y no house solo? No, ¿qué diferencia habrá? No sé. No, es un misterio. Es como mucho para incursionar. De una. Bueno, este Nico, creo que se llama Nico, ajá, es de Misiones y bueno, va a venir el sábado 19 en Aqua, desde las 23:15 hasta las 6:30 de la mañana. Aqua queda en Avenida Viento del Chorrillero, Avenida Viento Chorrillero al 400. Y después, ¿tenés algo más del sábado? Bueno, la de Helio. Que ahí está la captura. Sí, sí. Es una orquesta de cumbia integrada en su totalidad por músicos y músicas argentinos y argentinas. En su formación, arreglos y selección de temas se observa la influencia proveniente de las orquestas de la costa caribeña de Colombia. Esta influencia confluye con la extensa tradición cumbiera que existe en la Argentina, la cual se evidencia con mayor nitidez en los temas que son de autoría de la banda, como los que vamos a escuchar el sábado, que presentan el CD con temas de propias. Claro. Bueno, va a ser en Onassis, que queda, vos sabrás bien, ahí cerca de Transpuntano. Cerca de Transpuntano. Kilómetro, Mati, ruta 3, kilómetro 6, a 500 metros de Transpuntano. Plaza de los Halcones. Ah. Está ahí nomás de la capital. O sea, sí, es la capital. Está ahí nomás. Sí. Pero bueno, no cuelguen con las entradas porque eso es importante. Ya salieron la segunda preventa y... Aumentaron. Aumentaron. Según la informante Belén Sosa. Sí, no, y tampoco que está tan, no sé, hay que autogestionar la entrada. Y también para ir tranquiles todos hasta allá y pasar un buen momento, lamentablemente en el capitalismo. Y tengo una más que no sé qué día es. Porque no hay foto de ese día. Ay, encima cerré. Pero, bueno, es de violinistas. Así que pueden googlearlo. Podemos decir quiénes son y... Juan Pablo Fabré y Guaira Ligüe, acompañados en el piano por Pablo Bala. ¿Cómo sería el apellido? Pablo Bala Uolinek. Uolinek. Es con W. Uh-huh. Nos brindarán una jornada mágica llena de música de primer nivel. Anticipadas a precio promocional 150 en la tienda. En la tienda pueden preguntar si es el viernes o el sábado. El sábado creo que es. El sábado. O al Chas que va. O al Chas que va de una. Le mandamos un saludo también. Y en boletería del teatro va a salir 200 pesos. Yo creo que, si no me equivoco, si no me falla... Tenés un 50% de posibilidades de fallar, así que... Yo creo... No es tan malo. Yo creo que es en el Mauricio López, si no me equivoco. Ahí va. Puede ser. Tiene pinta. Después hay otro... ¿lo dijiste de Duende Cigano? Pero es el viernes eso. Sí, el viernes. Bueno, eso sería todo por hoy. Teníamos más cosas... pero bueno, queríamos hablar del 35 encuentro próximo de mujeres y disidencias plurinacional que va a darse en San Luis, que es todo un notición, pero que bueno, no sabemos qué sentir, no sabemos qué decir. Sí. Por eso más adelante vamos a abrir una mesa para que nos acompañen algunas mujeres y que fueron a participar y que están bastante enteradas de lo que sucedió en este encuentro. Desde el punto de vista que ya hablamos del programa anterior, de lo pluri y las disidencias, y también de esta decisión de hacerlo acá en San Luis, que parece, y tiro así, no quiero spoilear demasiado, que no ha sido tan votación democrática, digamos. No por no estar en contra, sino yo creo que... Eso, considerar que es un encuentro que nace desde el feminismo y todas estas luchas sociales siempre se generan desde una base, desde lo territorial, desde las mismas mujeres que se levantaron hace 34 años para unirse y hermanarse y encontrarse y luchar por algunas cosas, como esa, que no queremos que adherir a una postura que termine siendo partidaria y que termine robándose como las luchas. Sí, y de vuelta desde un punto de vista de generar poder o tomar partida sobre algunas cosas que de repente convienen a ciertos poderes. La verdad me parece que eso podríamos... en el próximo programa vamos a hablar más de estos bocaditos que estamos tirando, pero es lo poco que sabemos. Pero ya están invitadas compañeras que van a van a venir a hablar un poco de todo lo que fue el encuentro, de el cierre del encuentro, que fue bastante nefasto. Y lo que nos espera. Y lo que nos espera, y que las organizaciones están poniendo las pilas ya, y que bueno, me parece que hay que tomar postura. Hay lastimosamente también hay una como una cuestión de grieta, pareciera que bueno, que hay que resistir con una postura y con una práctica, así que bueno, el próximo programa ampliaremos. No soy muy exponiente. Bueno, ¿vamos con un temita? Sí, vamos a cerrar, ya que Flavia Calderón va a estar tocando el viernes. Sí. Traje un temita que creo que salió en septiembre, hace poco. Ajá. Que se llama Hoy no quiero ser. Perfecto. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Mati. Nos vemos la próxima. Nos vemos.